Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos, hermanos. Bienvenidos sean ustedes, esto es el Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Houston, Texas, la ciudad espacial. De nuevo con ustedes aquí estamos para decirles que hay que estar preparados, sí señor. Somos Centro Evangélico Cristiano en la ciudad de Houston. Nuestra iglesia está ubicada, nuestro centro de reunión, en el 9426 de la calle Telephone, en la ciudad de Houston. Nuestros servicios, esta noche tenemos servicios a las 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche. El día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Somos Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en toda América, en todo el mundo, a través de las diversas radioemisoras, los diversos países donde llegamos. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde Houston, Texas, para ustedes. Con el mensaje de esperanza, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma vida, el pan de vida, eso es la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que leemos, explicamos y expresamos, es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Somos Diálogo Pastoral. Les recuerdo nuestros teléfonos. Cuando abramos la línea telefónica una vez más, usted podrá llamar al 713-991-5760. 713-991-5760. Velad, velando y orando, porque no sabéis el día y la hora en la cual, o en el día o el cual, vendrá el Señor. Es la advertencia que la palabra del Señor nos ha dado. Hemos estado nosotros hablando de algunos versículos aquí en el libro de Juan, específicamente. Y en este versículo que nosotros hemos estado hablando, hemos nosotros expresado el hecho de la importancia y la necesidad de nosotros poder, con respecto a la palabra del Señor, el hecho de nosotros poder tener esta comunión y este contacto con Jesucristo y la importancia de nosotros, los ministros, en el ministerio, en nosotros poder enseñar a Jesucristo. Comenzábamos nosotros hablando del día cuando aquellos griegos dijeron: queremos ver a Jesús. Ya le hemos explicado en el libro de Mateo, en el libro de Juan, perdón, en el capítulo 12, le hemos nosotros explicado que allí Jesús estaba en la casa de Lázaro. Varias cosas ocurrieron ese día. Y si usted comienza a mirar el libro de Juan en el capítulo 12, allí estaba Jesús sentado, allí tomó María, la hermana de Lázaro, el frasco de perfume y lo rompió a los pies del Señor y ungió al Señor. Prácticamente esto era una semana antes de la muerte y la crucifixión de Jesucristo, que ocurrieron estos hechos. Y varias cosas se dieron allí. Vemos nosotros que Judas estaba muy molesto por, entre comillas, el gran desperdicio que se había hecho con el perfume, y puso la excusa de los pobres, de ayudar a los pobres y de vender todo eso para darlo a los pobres, a lo cual Jesucristo dijo: déjala, que para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y bueno, se da una serie de asuntos. Allí, ese día, había una gran multitud. Había mucha gente que había ya venido, estaba llegando para la celebración de la Pascua en este tiempo. Y había una gran cantidad de gente. Recuérdense que Betania estaba muy cerca de Jerusalén, pocas millas de Jerusalén. Prácticamente la gente caminando podía llegar a la aldea donde vivía Lázaro y donde vivía María, su hermana. Y todo el mundo sabía que Lázaro había muerto y había resucitado. Y prácticamente el hecho de la resurrección de Lázaro, pues prácticamente fue, si se quiere, un anuncio que Jesucristo estaba diciendo. La gente no entendió esto, pero el Señor resucitó a Lázaro sencillamente para demostrarle a la gente el poder que él tenía sobre la muerte. Y prácticamente en ello estaba ilustrando lo que él mismo había dicho: destruyan este templo y en tres días lo levanto. Si él tuvo capacidad de resucitar a Lázaro, estando ya podrido, estando ya de 4 días de muerto, también había resucitado al hijo de la hija de Naín, había resucitado a la hija de Jairo anteriormente. Pero el caso de la resurrección de Lázaro fue un caso mucho más dramático, si se quiere. Y para ello nosotros tenemos que entender que en la cultura, el pensamiento judío, pues prácticamente una persona era declarado realmente muerta. En otras palabras, después de haber pasado, después de haber llegado a los 3 días. Y digo esto porque ya después de los 3 días, nosotros científica, médicamente sabemos que el cuerpo comienza a descomponerse. Y si usted denota, Jesús, a propósito, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, él se quedó un tiempo y esperó que él muriera. Dijo: vamos, ya nuestro amigo duerme. Entonces, él sabía lo que había pasado. Y para la gente reunido aquí, y para la gente que supo la historia, Lázaro se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad. Note que aquí dice: gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Mire qué tremendo eran estos fariseos. Como Lázaro se hizo una celebridad, era más famoso que cualquier artista de Hollywood, Todo el mundo quería venir a ver a Lázaro, el hombre que después de 4 días de muerto fue resucitado. Y obviamente esto acreditaba a Jesús, esto hablaba muy favorablemente para con el Señor, su poder, su divinidad. Por lo menos la gente se cuestionaba si en verdad lo que él decía, quién él era, en verdad, si en verdad era él. Y mucha gente creyeron en él y creían en él. Y es por ello que ahora los principales sacerdotes dicen, bueno, vamos a matar a Lázaro, vamos a darle muerte otra vez. Y a ver, para quitar este escollo que tenemos en el medio. Esta era la rebeldía de los principales sacerdotes y gobernantes del pueblo de Israel. Pero en este ambiente es de fiesta, de celebración, de sorpresa, es que llegan los griegos, cuando comenzamos a hablar esta semana, pidiendo una audiencia con el Señor, diciendo, queremos nosotros ver a Jesús. Es en este ambiente que se da esto. Y ya yo en días anteriores, ya yo le expliqué lo que esto implica, lo que esto significa. Ahora, siguiendo nosotros y avanzando un poco más a ello, nosotros miramos que el Señor, los griegos hablaron con Felipe y ya nosotros hemos descrito la importancia que tiene para nosotros, los ministros, enseñar las verdades del Señor y enseñar a Jesucristo. Y la otra cosa es la misma expresión y palabra del Señor, mientras anunciaba su propia muerte, diciendo que él tenía que morir y que aquellos que le servirían o que le seguirían debían de seguirle a su muerte. En este caso, a nosotros, la identificación nuestra con la muerte de Jesucristo. Y vemos que, bueno, muchas personas, ya le hablamos de la voz del cielo que hablaba, y aquí entra de nuevo un choque entre Jesucristo y la tradición de la gente. Aquí es donde viene una situación, hermanos y amigos, que se sigue dando y se repite, se ha dado a través de la historia y se repite con la gente al día de hoy. En Juan capítulo 12, en el versículo 34, después que Jesús le habla y le dice, bueno, Jesús habla y dice en el versículo 30, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, obviamente está hablando de su muerte, a todo atraeré a mí mismo. Ahora yo quiero que usted note lo que la gente le responde. Versículo 34, le responde la gente. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? En otras palabras, le dijeron, ¿cómo dice que vas a ser levantado de la tierra? Obviamente, ellos entendieron lo que implicaba la expresión de Jesús. Levantado de la tierra, Jesús estaba anunciando su muerte. Y ellos literalmente entendieron que eso era lo que el Señor estaba diciendo. Pero en la mente de ellos era inconcebible que el Cristo muriera. Y note que ellos citan las Escrituras, dice, pero los profetas dicen que el Cristo permanecería para siempre. Note, aquí hay un problema serio de interpretación de esto que se supone conocían, entendían la ley o habían leído las Escrituras del Antiguo Testamento. Y es, vuelvo y repito, el error o parte de la misma falacia que se da en los tiempos de hoy. Es cierto que la Biblia en el Antiguo Testamento dice que el Cristo permanece para siempre, pero ellos no entendieron otra parte del Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, por ejemplo, donde se habla, cuando se habla de las 70 semanas de Daniel, donde se habla y dice que en la semana 69 se le quitaría la vida al Mesías, al Cristo, al Mesías. ¿Se da cuenta? Es el mismo error que pasa en el día de hoy con mucha gente, que se enfocan solamente en una parte de las Escrituras, la parte que le convenga o la parte que entienden, pero dejan fuera otros elementos que nutren la interpretación bíblica de tal manera que nos dé la verdad de lo que se quiere decir. Le voy a poner el ejemplo. Alguien me llamó en el día de ayer y voy a poner esto como un ejemplo. Y dijo, hermano, cuando la Biblia habla del endemoniado gadareno, en uno de los evangelios dice que era uno y en otro de los evangelios dicen que era dos. ¿Cuál de las dos partes es verdad? ¿O acaso, dirán otros, se contradice la Biblia? Y la respuesta es bien sencilla. No, no se contradice. Lo que pasa es, en verdad eran dos endemoniados, pero uno de los evangelistas se enfoca en el endemoniado que fue libre, que era de Gadara. ¿Y por qué se enfocará en él? Bueno, hay varios elementos de lo cual nosotros nos sospechamos, por lo cual quizás uno de los evangelistas se enfocara en él. En primer lugar, porque vemos nosotros que la legión de demonio habló, quizás eso llamó la atención a ese evangelista para escribir y ponderar esto con respecto al otro. Quizás el otro endemoniado quizás fue libre también, pero quizás los demonios no hablaron, pero en el de Gadareno sí. Los demonios en el Gadareno reconocieron a Cristo, eso fue importante. En segundo lugar, y me llama la atención, el Gadareno, después que fue libre, dice que estando vestido y cuerdo, quiso seguir a Jesús. Jesús no se lo permite, le dice, ve a los tuyos y anuncia las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo. Y vemos nosotros que prácticamente termina esta historia cuando Jesús entra en la barca de nuevo y se regresa. Ahora, si usted estudia los evangelios, usted va a notar que pasado el tiempo, la gente de Gadara recibieron a Jesucristo. ¿Cómo supieron la gente de Gadara de Jesucristo? Obviamente, número uno, por la liberación del endemoniado gadareno. Y número dos, parecería ser que el endemoniado sano, libre, hizo muy bien su trabajo y anunció de Jesucristo. Porque cuando le tocó de nuevo el evangelio llegar a Gadara, tuvieron una recepción mucho mejor. Entonces, estas son las cosas que en la Biblia nosotros tenemos que conocer y entender para no enfocarnos sencillamente en un solo punto. Y ese es el error que se comete una y otra vez. Para usted decir, la Biblia enseña tal cosa como doctrina, usted tiene que saber, esa misma descripción, ese mismo punto que se está anunciando, diciendo que es doctrina, ¿qué dice toda la Biblia de ese tema? Usted no puede tomar ese tema de una sola parte de la Biblia, de un solo capítulo de la Biblia, de un solo libro de la Biblia, y decir esto es así. Hay gente que solamente se enfocan en el libro de los Hechos. Otros se enfocan en el Antiguo Testamento. Otros se enfocan en tal o más cual libro y de ahí no salen. Tenemos que examinar ese tema a la luz de las Escrituras completa para nosotros entonces tener un cuadro completo de qué es lo que la Biblia dice con respecto a un tema específico. Es el mismo error que cometieron los gobernantes y la gente que estaba allí en esta historia que tengo 3 días contándole de la Biblia de Jesucristo en Juan capítulo 12. Ellos le respondieron, Jesús le está diciendo es necesario que yo muera. Y ellos dijeron, pero el Mesías permanece para siempre. Es cierto, el Mesías permanecerá para siempre y permanece para siempre. Cristo murió y resucitó. ¿Ah? Cristo murió y resucitó y Cristo permanece para siempre. Es cierto, el Mesías permanece para siempre. Pero porque el Mesías permanezca para siempre, no podían ellos obviar otros versículos de la Biblia. Por ejemplo, Isaías 53, cuando nos dice que sería llevado como oveja al matadero, y que sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso ellos no lo dijeron. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde se le promete al hombre redención a través de la simiente de la mujer que iba a ser mordida en el calcañar. A través de las profecías del rey David en el Salmo 22, donde habla en el Salmo 22 todos los sufrimientos de Cristo. En otras palabras, hay que ser bien distraído para solamente, o malicioso quizás, para solamente tomar lo que a nosotros nos conviene y tirar por la borda lo que no nos conviene. Entonces, aquí es donde ellos dicen, nosotros hemos leído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ante esta situación, Jesús muchas veces habló contra los fariseos. Y hay un versículo bíblico por aquí en los evangelios donde dice, hay de vosotros fariseos hipócritas. Y en otras partes también le llama hipócrita. Número uno dice, porque vosotros habéis hecho vuestras propias tradiciones humanas, vuestras propias tradiciones, dice, han tirado por la borda la palabra de Dios. Y ese es uno de los problemas que tenía el fariseísmo. Y hasta el día de hoy, y yo amo al pueblo de Israel, como ustedes no se imaginan, amo a los judíos, como ustedes no se pueden imaginar, pero tengo que decir la verdad, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, muchas cosas de las Escrituras, y obviamente hay muchos que dicen, oye, ¿cómo pueden ser esta gente que no entienden la Torah, que no entienden la ley, venir a hablarnos a nosotros de eso cuando nosotros la hemos tenido? Vuelvo y le digo lo que Jesús dice. Jesús dice, el problema es que por las tradiciones de ustedes, por las tradiciones de los hombres, han puesto a un lado la palabra de Dios. Lo mismo podíamos nosotros decir del catolicismo romano. Y nosotros amamos aquí a todo el mundo. El catolicismo romano tiene la misma Biblia que nosotros tenemos. Las mismas escrituras, lo mismo que la Biblia mía que tengo en la mano dice la versión Nunca Columba, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén y cualquier otra versión de la Iglesia Católica. Las mismas cosas que yo le estoy diciendo están en esa Biblia. Ahora, ¿por qué la opinión, la interpretación y la visión doctrinal es tan diferente? Por lo mismo, porque, y le aplico de nuevo la palabra de Jesús, por asunto de vuestras tradiciones, han viciado la palabra de Dios por las tradiciones humanas, por las cosas que ustedes han aceptado como cosas que son divinas, cuando no lo son, y han tirado por la borda. Ha llegado un momento que se ha suplantado la palabra, o se ha aguado la palabra, o la palabra ha dejado de tener la sustancia que necesita tener cuando se ha mezclado con las tradiciones o se interpreta a la luz de las tradiciones. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel, por ejemplo, para el pueblo de Israel, lo que la tradición de los rabinos, la tradición rabínica creía, era que el Mesías, número uno, en las tradiciones rabínicas, el Mesías jamás era considerado, ni va a ser considerado tampoco hasta que Jesucristo se le revele al pueblo de Israel. Jamás era considerado como hijo de Dios. Usted le habla a un judío y le dice, si el Mesías es hijo de Dios, y le va a decir que no. Le va a decir que no. Es un rey que levantará del pueblo de Israel, bla, bla, bla. Pero hijo con sustancia del Dios eterno, porque el judaísmo, los judíos son unitarios. Ok, comenzando por allí. No creen en la divinidad del Hijo, y no creen como nosotros creemos en este aspecto. Número dos, usted le dice a un, por ejemplo, esto del nacimiento virginal de Jesucristo, jamás lo van a creer, ellos no lo creen. No creen en Jesucristo, vaya. Y todo esto es por sus tradiciones. Para el judaico, el Mesías aparecerá de repente, hijo de la descendencia de David, con gran poder y con gran gloria, y restaurará el tercer templo, y pondrá el culto a Jehová, restaurará los sacrificios otra vez, y hará un imperio en el cual en ese imperio dominará al mundo entero. Ese es el concepto de Mesías que se tiene en el judaísmo. Es por ello que ustedes mirarán que cuando venga el anticristo, ellos se confundirán y creerán que el anticristo es el Mesías que ellos estaban esperando. Y la Biblia está clarísima en eso. Daniel capítulo 12 profetiza y habla de eso. Ezequiel capítulo 38 y 39 profetiza y habla de eso. Apocalipsis nos habla de eso. Segunda de Tesalonicenses nos habla de eso. Y eso está profetizado y eso es lo que viene. ¿Y por qué aceptarán esto? Porque por sus tradiciones humanas la han interpretado por su propia mente y capacidad, han interpretado las escrituras. Ese es el mismo problema que tienen muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Ese es el mismo problema que tienen muchas denominaciones en el día de hoy, que por sus propias tradiciones. Y vuelvo y digo, yo no estoy en contra de tradiciones necesariamente. Hay tradiciones, y aquí yo he hablado claro de en esto, hay tradiciones que no son pecaminosas. Alguien me llamó hace un tiempo y me habló de esto. Yo le dije, no todas las tradiciones son malas. Yo hablo español por tradición, porque nací en un pueblo que se habla español. Si hubiera nacido en China o en Japón, hablara chino o japonés. Usted come tortilla o come pupusa, porque usted nació en el país donde nació. Si usted naciera en China, estuviera comiendo arroz con dos palitos. Usted come con tenedor porque nació en el mundo occidental. Si hubiera nacido por allá en esos pueblos asiáticos, estuviera comiendo con dos palitos. Son tradiciones. Y eso no es pecado. Es comer con dos palitos, comer con un tenedor. Mi punto es, cuando por tradiciones se echa a un lado las palabras de Dios o la verdad de Dios, y entonces se suplanta. Ellos aquí se equivocaron. Dice, nosotros hemos leído que el Mesías permanece para siempre, y es cierto, pero no entraron al otro, y era que el Mesías tenía que morir. Entonces, vemos nosotros que Jesús le dice, aún por un poco de luz, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no le sorprenda las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y más adelante dice que a pesar de haber oído esto, pasó en ellos lo que ya había profetizado el profeta Isaías, que iban a estar ciegos, que no iban a mirar, que no iban a entender, que no iban a comprender. Entonces, este es el punto, hermanos míos. La gente tenía un concepto de Jesús que no es el concepto bíblico. Es lo mismo que pasa en el día de hoy. La gente tiene un concepto de Jesucristo. Algunos dicen, no, si usted le pregunta a Fidel Castro o le pregunta a Chávez o le pregunta a cualquier otro quién es Jesucristo, le va a decir el revolucionario más grande del mundo. Y le voy a decir que Cristo no es meramente un revolucionario. Es cierto que revolucionó al mundo, pero Jesucristo es más que eso. Jesucristo es Dios hecho hombre. Usted le pregunta, por ejemplo, a un filósofo, ¿quién es Jesucristo? Dice, no, era un gran maestro, un gran filósofo. ¡Qué sabiduría! Pues yo le voy a decir que Jesucristo es mucho más que un filósofo. Él es Dios hecho carne. Usted le preguntará a un espiritista, usted le pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Y sabes qué los espiritistas le van a decir a usted? Oh, Jesucristo es un espíritu ascendido, iluminado. Es un gran maestro espiritual, ascendido, iluminado. Uno de los más grandes. Pues yo le voy a decir que Jesucristo es mucho más que un espíritu ascendido, iluminado. Jesucristo es la luz del mundo. Es Dios hecho hombre. Y no meramente es un espíritu. Jesucristo es hombre 100%, Dios 100%. En fin, usted le pregunta a los musulmanes quién es Jesucristo, dicen, un profeta, pero Mahoma es mayor que él porque es el último. Pues Jesucristo es mucho más que un profeta, es Dios hecho hombre. Entonces hay que tener cuidado que por las tradiciones de la gente, línea que la gente sigue, tiran por un lado la palabra del Señor y es ahí donde se equivocan. Somos Diálogo Pastoral. Y ahora estoy abriendo las líneas telefónicas y usted puede comenzar a llamarnos, a hacer su pregunta, prepare sus cañones y comience a bombardear. Somos Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde, 9426 teléfono. Mañana 7:30 de la tarde, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Comienza la llamada. Dios les bendiga. Buenos días, el Dios les bendiga. Amén. Mire, quería hacer una pregunta, pastor. ¿Es correcto que una persona conociendo del Señor sea incinerada al morir? La Biblia no nos habla de quemar a la gente, nos habla de enterrarlos, ¿ok? ¿Enterrar? Enterrar a los muertos, no quemarlos, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. No había nadie por aquí. Ok, síganos llamando, 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, le bendiga, pastor. Amén. Una pregunta. ¿Es conveniente que una persona, siendo cristiana, y tenga un padre inconverso, pueda ir a pedir consejos, eh? ¿Por qué no? Él no tiene nada que ver con que el padre sea inconverso. Número uno, un padre siempre ama a sus hijos. Un padre a veces puede tener mayor capacidad en ciertas áreas de la vida que el hijo, aunque sea cristiano. Por ejemplo, nosotros miramos que el suegro de Moisés, Jetro, no era cristiano, porque era un madianita, era sacerdote de Madian, y le dio ciertos consejos que fueron útiles para Moisés. Okay. Dios le bendiga. 713-991-5760. Obviamente consejos espirituales no, porque si el padre no es cristiano no me va a decir cómo debo de servir a Dios o cómo debo de leer la Biblia o no me va a dar consejo doctrinal. Y también el padre puede dar ciertos consejos, y ahí es donde entra la capacidad bíblica suya, ciertos consejos que contradigan a la doctrina o a la verdad bíblica que usted conoce. En ese caso el consejo no lo acepta, pero en área general de la vida, olvídese, puede decir algunas cosas que sean valederas. 713-991-5760. A todos aquellos que le traspasaron. Síganos llamando. Esta noche tenemos servicio 730-9426 teléfono. Si no sabe cómo llegar, bueno, pues llámenos, pregunte, con gusto se le dará la dirección. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Bueno, ¿cómo puedo yo hablarle a una hermana de Cristo si ella cree mucho en esas personas que van y hacen sus hechicerías y todas esas cosas? Bueno, en primer lugar, usted lea ese libro de Deuteronomio y chéquele allí lo que la Biblia dice a la gente que hace hechicería. Háblele y dígale que es el diablo. En fin, lo que usted sabe que está mal de la hechicería, con lo que Dios ha dicho, con lo que la Biblia ha dicho, con lo que la palabra, de que no se puede andar consultando muertos, consultando espíritus. Y ya si no quiere aceptar, bueno, ya usted lo deja tranquilo, lo deja en paz. Sí, hermano, gracias, le bendiga. Dios le guarde y le bendiga a usted. 713-991-5760. Y se cumplirá, bienaventurados, lo que le... Saludos a ustedes que nos escuchan en México, Centro, Suramérica, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Centroamérica, Norteamérica. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. A medianoche aparecerá el que esté se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Por lo que acabo de decir, es ahí donde la palabra del Señor dice, cuidado, cuídate de la levadura de los escribas y los fariseos, ¿eh? Y el Señor en este aspecto era extremadamente claro. Usted y yo tenemos que cuidarnos de la misma manera, ¿ok? Conociendo toda la verdad de Dios. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Dios me lo bendiga. Adelante. Tengo una preguntita. En los evangelios habla de que Jesús fue tentado por el enemigo. Pero el enemigo le menciona la Biblia a Jesús. Oh, el diablo se la sabe. Nada más que le interpreta chueco. La pregunta que tengo aquí, ¿qué tanto conocimiento entonces tenía el enemigo con la resurrección o la muerte de Jesucristo en ese área? Bueno, acuérdese que el Satanás está medio loco, eso digo yo. Satanás todavía piensa y él cree que puede derrotar y puede establecer su reino. Y todas estas atrocidades que estamos mirando es Satanás tratando de crear su propio reino, de que le adoren y de que todo eso. Obviamente, conforme a los demonios que salieron del endemoniado gadareno, sí conocen ellos, número uno, que le queda poco tiempo. Parte de la Biblia dice que Satanás conoce que le queda poco tiempo. Número dos, los demonios que estaban en el gadareno dijeron, ¿qué tiene contra nosotros Jesús, Hijo de Dios? Ha venido para acá para atormentarnos antes de tiempo. Sabe que le espera juicio y que le espera tormento. Eso es lo que la Biblia dice. Amén, amén. Así que más de ahí yo no puedo decir, pero es lo que la Biblia señala. Parecería que sí sabe lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir, y parte de la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando quién devorar, y en otra parte dice que sabe que le queda poco tiempo. Perfecto. Que Dios me lo bendiga. Feliz día, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Síganos llamando. Con tu gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Y seguimos nosotros alertándole a usted. Porque es necesario estar despierto y estar alerta. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Línea libre. Usted puede seguirnos llamando ahorita. Y queremos decirle otra vez de nuevo que esta noche tenemos servicio, este fin de semana tenemos servicio. Haga los planes para venir, 7:30 de la noche, viernes y sábado, 9:45 de la mañana, domingo, 6 de la tarde, domingo, 9426, estamos detrás del aeropuerto Hobby, y usted puede venir y visitarnos y participar de nuestro servicio. Usted puede escucharnos también por la internet, www.dialogopastoral.com. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Yo lo llamaba para hacer una pregunta. Quería saber si en qué parte de la Biblia especifica si es pecado que una mujer se opera para ya no tener hijos. En ninguna parte dice que es pecado. Ninguna parte de la Biblia dice que es pecado que una mujer se opere para no tener hijos. Lo que es pecado es matar a los hijos si ya está embarazada. Pero cuidarse y esterilizarse no es ningún pecado. Que yo sepa, la Biblia no lo dice. Gracias, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Hay iglesias que lo prohíben, pero la Biblia no lo dice. 713-991-5760. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, hermano, tengo una pregunta. Adelante. Ahorita donde estoy trabajando no escucha la radio, le voy a escuchar por el teléfono. Mi pregunta es, estoy batallando con la lascivia. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Con la lascivia, número uno, deje de andar en los lugares donde se le levanta la lascivia. Deje de usar pornografía. Cuídese de andar mirando películas que no tiene que estar mirando. Métase con Dios, a buscar de Dios. Confiese sus pecados y arrepiéntase, estudie más la Biblia. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que la carne es contraria al espíritu. Si el espíritu suyo se levanta, la carne se baja. Así que lo que tiene que hacer es alimentar el espíritu y no proveer para la carne. Ok, muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Llamada, buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Adelante. Buen día. Disculpe, yo nada más quería saber si es verdad que nosotros los cristianos no podemos comer carne de puerco y marisco. En Hechos capítulo 15 dice que usted puede comer de todo. Dice que solamente se le prohíbe comer sangre, eso de fritar y comer cosas con sangre, y comer cosas ahogada, ahorcada. Después usted puede comer, hermana, de todo. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. A un pernil de puerco, hermana, eso es lo mejor para mí. Un tunquito de esos, bien cochecito, dicen los guatemaltecos. Eso, olvídese. Después de un ayuno de largos días, un marranito de esos chiquititos, bien cocinadito, hermana, olvídese. Eso la pone usted a cantar, cántico de victoria. Así que cuídese de lo que digan, no toque, no come, no, cuidado. 713-991-5760, llamada por aquí. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, estaba leyendo aquí en Apocalipsis y me encontré con un versículo que no entiendo, que es en el capítulo 10, versículo 4, que dice: cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho, uh-huh, y no las escribas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, había que tratar de identificar qué son los siete truenos. Acuérdese que en algunas partes de la Biblia, cuando Dios hablaba, y a veces hablaban ángeles, se confundía, el que escuchaba confundía como si fuera un trueno. Acuérdese en el mismo Juan 12, donde hemos leído cuando Dios habló del cielo, algunos confundieron la voz de Dios con un trueno. ¿Pudiese ser de esa manera? Signo de interrogación. Pero por ahí debe andar la cosa. Ok, bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Ahí no le puedo decir. Llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, ¿de dónde viene la palabra homilética y qué significa? La palabra homilética es una palabra griega. De ahí sale la palabra homilía, que traducido al buen español significa discurso. Por ejemplo, cuando yo doy una homilía, estoy usando la homilética. Homilía es el arte de nosotros hablar de esta manera. Y eso es lo que significa. Es relacionado con el discurso. Ok, gracias. Ok, Dios le bendiga a usted. Serán coronados con su gran labor. Medianoche aparecerá el que esté dormido. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, la línea abierta. Llamada por aquí. Hermano Erwin, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, va a tener que dar la receta del puerquito con piña, hermano. Ay. No hable de eso a esta hora, hermano, por favor. Está boicoteando mi espíritu, hermano. A ver, adelante. Ya le bendiga, hermano, para saludar. Oh, nada, ok, ya entiendo. Llamó para perturbar mi alma, hermano. Ok, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Qué es bueno para la tos y para cuando uno anda bien mormado? Mire, yo no doy recetas ni remedio por la radio, ¿ok? Ahí en la farmacia hay un montón de medicinas que venden sin receta. Hable con el farmacéutico y él le va a dar algún tipo de medicina. Hay cosas que tienen dextrometorfan. El dextrometorfan bloquea el centro de la tos. Hay medicina de esta que además de dextrometorfan tienen pseudoefedrina, que significa para la descongestión nasal. Pero más de ahí no le puedo decir. Ok, vaya con su farmacéutico allí, a Walgreens, y ellos le van a decir qué. ¿Ok? Bueno, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, le quería preguntar acerca de los las mujeres que en la iglesia no permiten llevar aretes. Otra vez vuelve usted con lo mismo. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Aquí no había nadie. 713-991-5760. Aquí no hablamos de arete, no hablamos de pelo y no hablamos de ropa. Eso es perder el tiempo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios le guarde a usted. Hermano, nomás una pregunta médica. Yo fui a hacerme los exámenes ahora de sangre y orina. ¿Cuáles son los síntomas de la temperatura alta? Yo no sé, le escucho por la radio, mi hermano. Espere, antes de que salga huyendo. Ajá. No huya, tranquilo. síntomas de temperatura alta, eso es un disparate que me ha dicho, porque la temperatura alta, bueno, síntomas de temperatura alta es sentirse caliente. Vamos a hablar claro. Cuando hay temperatura alta es porque hay fiebre. ¿Cuántos? Y cuando hay fiebre es porque hay infección. Ok. ¿Cuál es el problema? Pues entonces fíjese que no, pues yo fui nomás para que me hicieran un chequeo de mi organismo. Ajá. Entonces el médico me tomó el pulso y ya no me dijo nada más. Me dice, tu organismo está bien y tú tienes alta la temperatura, dice. ¿Alta la temperatura? ¿En cuánto la tenía de alta? Ok. Entonces... ¿En cuánto la tenía de alta? Salió 145. No, entonces tenía alta la presión, no la temperatura. ¿Cómo así? ¡Ah, esa, perdón! Ay, usted como médico no la hace, hermano. A ver, tenía presión alta, ¿ok? Sí, sí. Ahora estamos hablando. Ok. Si tiene... Oye, si me pongo la mano suya, ya estaría muerto, hermano. Ese diagnóstico que usted hace, ok. Si tiene presión alta, ¿tiene familia que sufre de presión alta? No, nadie. Nadie, ok. Hay que checar la causa de la presión alta. Número uno, si tiene presión alta, lo más probable es que sea hipertenso. Y si es hipertenso, va a tener que beber medicina. Y la medicina para la presión alta se bebe de por vida. Cada tres días tiene que checarse la presión, consigue un aparatito de presión. Lo venden ahí bien barato por 20 pesos en Walgreens, de eso automático, y se checa la presión. Si la presión le sube más de 140, tiene que beber medicina. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Y la medicina es de por vida. Amén. Ok. A menos que Dios lo sane. Llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Adelante. A mi pregunta para usted es... ¿el enemigo no conoce nuestros pensamientos? No, no lo conoce, pero se lo imagina. Si usted pasa por una calle mirando donde no debe, ya el enemigo sabe que hay haciendo interés por ahí. Y por ahí viene la tentación. Si yo le oro en secreto a Dios, no, usted, él eso no lo puede ver. No, usted puede orarle en voz alta a Dios, eso no es ningún problema. Hay gente que anda orando en secreto y que para que el diablo no le oiga. Yo oro a todo pulmón, hermano, eso no es ningún problema. Muchas gracias. Dios le bendiga, porque si no, entonces por tenerle miedo al diablo, vamos a dejar de ser efectivos en la oración. Ok. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, y levantando la voz, unánimes, dijeron, hay que orar en voz alta. No digo que Dios no escucha la oración en secreto, pero tampoco debemos de acostumbrarnos solamente a orar en secreto. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando Jacob peleó con el ángel, dice peleó con el ángel de Jehová. Bueno, ese era Jesucristo. Y le voy a decir por qué creo que era Jesucristo. Número uno, le cambió el nombre. Número dos, hay un personaje que aparece en el Antiguo Testamento que acepta adoración. Que se aparece como un ángel, pero no es ángel. Acepta adoración. El que se le apareció a Gedeón y ofreció holocausto, Gedeón, y lo recibió, ese era Dios, ese no era un ángel, mero ángel. Los ángeles no aceptan adoración. Dios le pague, porque estaba yo así, era medio que no sabía si era Dios o era el ángel. El personaje que se le apareció a Josué, que también Josué se le arrodilló y le adoró, era Jesucristo. El Señor le pague. Ok, Dios le bendiga. ...713-991-5760... Ya casi nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. Velad. Ja, velad. Velad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Amén. Pastor, tengo una preguntita. Cuando una familia tiene récord de problemas psiquiátricos y niños super hiperactivos, ¿eso puede causar también como así como sistema del organismo o solamente es problemas espirituales? No. Mire, cuando hay historia de problemas psiquiátricos, lo que pasa es que en el cerebro hay ciertos químicos que tienen que ver con nuestro razonamiento, la estabilidad psicológica mental. Y entonces hay gente que ciertos químicos se le desbalanzan y la mente se le daña. Entonces ahí viene la esquizofrenia, vienen otras enfermedades. Eso es una enfermedad como cualquier otra. Hay medicamentos entonces que se dan para estabilizar esos químicos y la gente se normaliza. Pero si deja la medicina, se trastorna. Y eso es hereditario. ¿Eso es hereditario? Sí, se hereda. No todas las enfermedades mentales se heredan. Pero hay ciertas enfermedades mentales que sí se heredan, corren la familia. Por problema, ok, pastor, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Mi pregunta es, estaba leyendo en Hechos 1.18 respecto a la muerte de Judas, que dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Porque se quedó en el mecate, nadie lo bajó y se pudrió. Oh, ok, porque en Mateo 27.5 dice que se ahorcó. Bueno, se ahorcó, es lo mismo, pero nadie, quizás lo encontraron ya después de muchos días y nadie fue y lo bajó de la mata. Oh, ok. Entonces se pudrió y como un mango maduro. Cayó por la mitad. Ok. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga, amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Mire, yo tengo una pregunta. Se trata de una niña que va a tener 15 años y no le ha venido el periodo. ¿Eso es muy peligroso o la tengo que llevar a checar? Tiene que llevarla a checar. Mire, normalmente hay niñas que son niñas precoces que desarrollan más temprano y hay otras que desarrollan más tarde, pero ya a los 15 años ya debía de haberle llegado el periodo. A veces lo que ocurre, y un ginecólogo tiene que checarla. Hay niñas que tienen, por ejemplo, problemas hormonales, hay otros que ciertas partes del cuerpo, el himen, no está perforado, y entonces están menstruando, pero no hay sangre. Oh. Porque todo está sellado. Ah, porque a mí me vino a los 16. Okay. Y también puede ser, si a usted le vino a los 16, puede ser también que sea un asunto familiar. Como quiera, su ginecólogo o su médico tiene que checar a ver qué está pasando allí. Pero ya a los 15 años se le está haciendo un poquito tarde. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Okay. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Velad. Muy bien, yo creo que ya no hay tiempo para más. Yo no debo estar esperando más llamadas, debo de irme. Ya esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45, 6 de la tarde. Última llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Tiene 30 segundos exacto. Mire, yo tengo una tos y en la mañana la flema sale con sangre. Okay. Número uno, ¿tiene mucho tiempo con esa tos? Ya tengo 2 semanas. Dos semanas, ok. Debe de checarse,